just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you, baby. I'm too real. Vivo en calentón, por eso yo soy frío. En el cielo yo ya no tengo hueco. Del infierno me lleve todo el fuego. No hay lágrimas, mis ojos son desiertos. Me fundí en dolor, por eso soy acero. Escupo veneno, pero soy sincero. Me pierde el sexo, la droga y el dinero. Soy la oveja negra, yo no cuento cuentos. Vivo al límite, me juego las cartas. Bailando con lobos, aullo a la luna. Si sales del fango, puedes ser mi cura. Soy una rosa negra llena de espinas. I'm just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you, baby. I'm too real. En mi pecho solo quedan huecos pa' balas. El mundo es un pañuelo, maybe I see you mañana. Baby, no hay déjà vu, no sé si será el mía. Please don't kill my vibe, son mis últimas pilas. She make a nigga go crazy, crazy, crazy. Tuve que buscar salida, caer sin paracaídas. Tuve que sanar mi herida. I gotta do it by my own, alone, alone. Morir y volver a la vida. Entre tormentas ando en calma. No more snakes entre mis sábanas. I'm just real with you, baby. I'm too real. I'm just real with you.